decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo una pobre vieja enferma. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. Y seguro que era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No, no, no, no. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La pandemia aceleró un debate que se viene dando hace varios años ya. Y es lo que sucederá en el mercado laboral y en las relaciones laborales. Todavía tiene un gran componente de incertidumbre este tema por el avance de la tecnología, por la globalización y el uso de nuevos formatos digitales. Todo esto generó un fuerte impacto que provocó la ruptura de un viejo paradigma para dar inicio a una nueva realidad. Si bien la globalización, las nuevas formas de consumo, el fenómeno de la economía laboral colaborativa y la modernización de las nuevas formas de relacionarse en el mundo laboral ya vienen gritando su presencia, la pandemia dio un empujón y una viralización sin precedentes. Este impulso produjo y va a producir en las relaciones laborales y en el mundo del trabajo algunos cambios que formarán parte de los temas a analizar y a debatir tanto por expertos en la materia como por los actores involucrados en miras al trabajo del futuro, a todos nosotros, los trabajadores. A priori, podemos detectar dos opiniones encontradas respecto al teletrabajo. Quienes están a favor y en contra de esta modalidad, llamada teletrabajo o home office. Vamos a analizar ambas posturas y sus argumentos. Quienes están en contra, los argumentos son porque fomenta el individualismo, aísla a las personas y la desmoviliza en tanto de su participación ciudadana, precariza el trabajo fomentando la uberización, va en detrimento de las relaciones vinculares y del trabajo colectivo, es una herramienta que le viene como anillo al dedo a ciertas empresas para reducir y despedir trabajadores y se difuminan los espacios del trabajo y del ocio. ¿Quiénes están a favor? ¿Cuáles son sus argumentos? Ahorro de tiempo, ya que al no tener que viajar mal y perder tanto tiempo en viajar, se puede combinar mejor lo laboral con aspectos de la vida cotidiana. Hay una revalorización del hogar, de la familia, de los amigos, los momentos, encuentros sociales y recreativos y actividades y hobbies que estaban postergados. Además, son los nuevos talentos, muy ligados a los trabajos que tienen que ver con tecnología, los que demandan flexibilidad horaria y que el modelo laboral tenga que ver con la calidad más que con la cantidad, por lo cual quienes no adopten estas nuevas demandas tendrán dificultades para tomar personal con estos perfiles. Y también hay un argumento sobre el impacto ambiental, por menor uso del transporte, de la electricidad, del papel, etc. En definitiva, estamos en presencia de una oleada de innovaciones tecnológicas, una verdadera revolución tecnológica, que ha puesto no solo en jaque al mundo del trabajo, sino obligaron a cuestionar el concepto de trabajo tradicional y apuesta por dar espacio a nuevas formas y modalidades de empleo. Esto es inevitable, esto ya llegó, ya está sucediendo. Que vivimos en un nuevo mundo donde la educación, la creatividad, la innovación tecnológica, la ciencia y el capital humano se desarrollan a una velocidad nunca vista, es así. Tal vez se pueda empezar a pensar en combinar lo mejor de cada posición y engendrar un modelo híbrido que contente y contemple a ambas partes. Porque la tecnología no es mala ni buena. Lo importante es qué se hace con ella y quién tiene el dominio de la misma. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Reencuentro en el estudio, bien podría ser el nombre de esta emisión 568 de Desde la Gente. ¿Y por qué lo de reencuentro? Bueno, claro, ¿por qué lo de reencuentro? Y bueno, porque estás vos. Acá estamos, les tres. Mariana Anzorena, quien estuvo a cargo de la apertura, con su postura sobre el teletrabajo. Está bien, es un debate que hay que dar ese. El debate hay que darlo. Hay varias posturas, pero me parece que el debate ya está, en realidad, aparte ya está instalado. Hay que seguir debatiéndolo. Claro, está instalado, pero no muchas empresas lo quieren debatir. No, seguro. Pero otras tantas sí. Y otras tantas sí. Claro. Y otras tantas. Bueno, por lo que justamente por lo que decía Mariana, ¿no? Exacto. Decíamos entonces, está Mariana Anzorena, está Ernesto Horvat, vuelto de vacaciones. Así es. ¿Todo bien? Digo, la vuelta sí. Es difícil, pero la bueno. Vuelta es difícil. Sí, bajando, como decía Atahualpa. Del cerro vengo bajando, bien. Camino y piedras. Porque anduvimos por el norte, solamente por eso. Bien, y acá Daniel Alvarenga, siempre sentado al borde de una silla desfondada. ¿Y por qué sentado al borde de una silla desfondada? No sé, es de Hellman. Y esa sensación de estar sentado en el borde de una silla desfondada. Vos decís sí. Por el país. No, por jamás. No, aparte no diría solo por el país, diría por el mundo. Sí, claro. Que es el que nos tocó. Bueno, todo muy lindo, pero tenemos un programa que tiene para hoy un montonazo y si no nos empezamos a apurar, no va a entrar. Así que en esta hora 50 que nos queda, por ejemplo, ¿qué cosas va a haber? Por ejemplo, vamos a hablar de la hermosa, consensuada y dialogada, todo esto dicho con... absoluta ironía, ¿no? Sí, claro. Sí, la propuesta de expulsar del Palacio Sechi de Devoto a la Escuela de Sordos, que allí funciona para que este hermoso edificio pase a ser el Distrito del Vino. No es chiste. No. Y hoy no es 28 de diciembre. No. Bien, y en línea... Son las cosas que se le ocurren a Larreta. Al amigo Larreta. Y en línea, con esa política de exclusión del jefe de gobierno porteño, sí. Esta semana le pidió al gobierno nacional que elimine ya los planes sociales. Y si no lo escuchaste, te estarás preguntando, ¿en serio? Sí, en serio. Nos van a ayudar a pensar las palabras del estadista porteño... Les investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, Paula Aguiar, Ezequiel Ipar y Pablo Villarreal. Y desde el espacio de géneros vamos a hablar del informe Ellas alimentan al mundo. Dicen que Eduardo Galeano falleció hace 7 años. Hoy vamos a demostrar que no es tan cierto. Vamos a hablar con Cristian Arriaga sobre su documental Abuelas, que se puede ver los jueves de abril en el Centro Cultural de la Cooperación. Y vamos a cerrar hoy recordando a Umberto Cacho Constantini, que es uno de nuestros grandes escritores ocultos. En los informes que semanalmente produce Silvia Porriteri, casi siempre ella nos cuenta la historia de una cooperativa. Hoy Silvia... no vino con una cooperativa, sino que nos trae para que conozcamos la experiencia de una prima hermana. Ah, si no lo sabés, te cuento. En el ámbito de la economía social y solidaria, las mutuales y las cooperativas son algo así como primas hermanas. De hecho, así se reconocen. Bueno, entonces, Silvia Porriteri hoy nos cuenta sobre la flamante Asociación Mutual Cordobesa Floreal Gorini. Y desde el nombre mismo se deja constancia de esa relación familiar, que además surgió de la mano de la COPI, que es la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz. Vamos entonces al informe de Silvia Porriteri. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa. Solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial. Por Silvia Porriteri. Silvia Porriteri. Desde la Gente. Desde la Gente. El año pasado, tras 57 años de trayectoria, la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo, más conocida como la COPI, fue despojada de la concesión del servicio de agua que brindaban la localidad de Villa Carlos Paz y otras comunas del sur del Valle de Punilla. En respuesta a esta crítica situación y para mantener puestos laborales, el año pasado, el 24 de julio de 2021, un grupo de trabajadores y trabajadoras de la COPI crearon la Asociación Mutual Floreal Gorini. Rodolfo Frisa, gerente general de la COPI y miembro fundador de la flamante entidad, lo explica. Algunos trabajadores y trabajadoras de la COPI entendimos que la mutual podía ser una herramienta fundamental, en primer lugar, poniendo el objetivo en la salvaguarda de la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles. Luego del paso, también, de la mayor cantidad posible de trabajadores a los entes municipales que ya tomaron el servicio de agua y los que lo van a tomar en el futuro, como va a pasar también con el servicio de cloacas. Por las decisiones del poder político de Villa Carlos Paz de despojar a la COPI de sus servicios principales de agua y de cloacas. La Asociación Mutual Cordobesa, creada en el ámbito de la COPI, fue nombrada Floreal Gorini en homenaje al destacado dirigente. Recordemos que Floreal Gorini es un referente ineludible del movimiento cooperativo argentino. Nuestro movimiento está lleno de personas de coraje y voluntad transformadora. Personas imbuidas por el ideal de un mundo mejor que luchan por su concreción. Esto afirmaba Gorini en lo que sería su último discurso. Y también agregaba, en esa lucha se nos va la vida, pero es una linda forma de vivir con amor y dignidad. Y si algo caracterizó la vida de quien fue presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, fue la lucha, la militancia y la búsqueda constante de los caminos para alcanzar ese mundo mejor. Ahora el integrante de la comisión directiva de la Mutual, Rodolfo Frisa, comenta los motivos que llevaron a nombrar a la nueva entidad como Floreal Gorini. El nombre es claramente una referencia de cuál es la filosofía que quiere sostener esta Mutual, sus reflexiones. Nuestra formación como trabajadores cooperativistas está muy ligada a la filosofía de Don Floreal y fundamentalmente entendemos el cooperativismo y podríamos decir, obviamente, el mutualismo en esa vertiente que no busca solamente solucionar los problemas de un grupo que tiene una necesidad determinada, sino que entiende la economía social y sus herramientas, las cooperativas, las mutuales, como instrumentos de cambio social. Tenemos claro, como Floreal Gorini lo dijo en tantas oportunidades y lo señaló, que la economía no es un negocio, sino un servicio. Y con esa filosofía queremos orientar todo el trabajo de la Mutual. La Asociación Mutual Floreal Gorini se propone prestar servicios sociales a partir del desarrollo de una diversa gama de actividades que incluyen prestaciones como asistencia médica integral, servicio de farmacia, proveeduría, además de iniciativas recreativas, turísticas, deportivas y culturales. Rodolfo Frisa, miembro fundador e integrante de la comisión directiva, habla sobre uno de los primeros proyectos que concretó la Mutual. En convenio con la COPI, inicialmente estamos aprovechando toda la capacidad instalada que tiene la cooperativa, obviamente también brindándole a la cooperativa la posibilidad de sacar fruto de esa capacidad. Concretamente, hemos inaugurado el camping, el ecoparque mutual que funciona en San Antonio de Arredondo, al lado del río San Antonio, en un entorno natural maravilloso, con profunda visión de cuidado ecológico y con la visión de que se convierta ese ecoparque en un espacio dedicado al entretenimiento, al deporte, a la cultura, al esparcimiento y al descanso. El ecoparque de la Asociación Mutual Floreal Gorini se encuentra en la localidad de San Antonio de Arredondo, a 8 kilómetros de la ciudad de Villa Carlos Paz. Además de este proyecto, la entidad cordobesa inauguró MedFarm, una farmacia mutual con futuras prestaciones médicas. En el siguiente audio, Rodolfo Frisa se refiere a esta iniciativa y también comenta otros emprendimientos de la organización solidaria. Y otro proyecto es Medifarm, una farmacia mutual en la localidad de San Antonio de Arredondo. Y tenemos muchos otros proyectos en ejecución. Uno de ellos, una proveeduría de electrodomésticos en sociedad con la Asociación Mutual Médica de Rosario, y otros proyectos que están en pensamiento y en elaboración. La Asociación Mutual Floreal Gorini fue fundada por 27 trabajadoras y trabajadores activos de la cooperativa integral, pero sus puertas están abiertas para sumar a nuevas asociadas y asociados. El funcionamiento interno de la Mutual, obviamente, con el espíritu democrático que caracteriza a todas estas organizaciones, nos juntamos por libre voluntad, como digo, los 27 trabajadores y trabajadoras que nos identificamos muy preocupados por el futuro de las fuentes laborales de la COPI y por el sostenimiento mismo de la cooperativa, y nos pareció que una herramienta como institución absolutamente independiente, pero que logre una sinergia en un grupo mutual cooperativa, era una herramienta válida. En marzo pasado, en alianza con la Mutual Soberanía, la Mutual Floreal Gorini inauguró una proveeduría mutual mayorista con domicilio en Villa Carlos Paz. Este emprendimiento se puso en marcha con el objetivo de brindar beneficios a asociados y asociadas de la localidad. Pero, como explica el dirigente Rodolfo Frisa, la idea es que el proyecto no tenga fronteras y el alcance territorial se extienda a nivel regional y nacional. El alcance territorial lo va a ir dando concretamente la magnitud de los asociados que puedan ser beneficiarios de los servicios que brinde la Mutual. A ver, por ejemplo, en el caso de la proveeduría de electrodomésticos, podría tener un alcance posiblemente incluso nacional. Si los socios por afinidad acceden incluso vía internet, que es una dimensión muy importante de este proyecto, al carro de compras, mientras que sean asociados o propios de la Mutual Floreal Gorini o asociados por afinidad, por los convenios que va suscribiendo esta Mutual, el alcance podríamos decir que es nacional. Inmediatamente es un alcance pequeño, local, regional, para todo lo que es la zona sur de Punilla, para la ciudad de Villa Carlos Paz. Inicialmente todos los socios de la COPI, por el convenio de afinidad, son socios de la Mutual y por lo tanto pueden disfrutar de los servicios del ecoparque, que ya está funcionando, como dije, y de los servicios de la proveeduría mayorista y de la farmacia Mutual. En el último tramo del informe, el integrante de la comisión directiva de la Asociación Mutual Floreal Gorini, Rodolfo Frisa, reflexiona sobre el trabajo de articulación e integración que se propone llevar adelante la entidad cordobesa con diferentes actores de la economía social y solidaria y con otras organizaciones y estamentos. Todos nuestros proyectos como Mutual Floreal Gorini están pensados en una clave de articulación e integración con todo el sector de la economía social y solidaria. Hay convenios celebrados con dos mutuales muy importantes, la Mutual Hipólito Yrigoyen de Villa María, la Mutual Soberanía de Río Cuarto, la Mutual Médica de Rosario, y de esta manera seguiremos asociándonos con entidades locales. Ya lo hicimos con la COPI, que es nuestra entidad madre. Intentaremos celebrar convenios con todas esas expresiones asociativas que enriquecen la vida de la comunidad y que buscan satisfacer las necesidades de sus miembros. Todo apuntando, como digo, no solo a la inmediata satisfacción de esas necesidades, sino a lograr un estilo de relaciones en el campo económico y social que fortalezcan los lazos de la comunidad. Si querés conocer más sobre la historia de la Asociación Mutual Cordobesa Floreal Gorini, no tenés más que escribir en el navegador mutualfloreal.gorini.com.ar. También están las redes sociales. En Instagram la podés seguir como Floreal Gorini Mutual y en Facebook se la ubica como Mutual Floreal Gorini. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muestra Epistolario Collage, diálogos con Leónidas Barletta. En la sala Horacio González del Espacio Experimental Leónidas Barletta se puede ver esta muestra que integran los artistas Hilda Paz, Samuel Montalbetti, Claudio Mangifesta, María Inés Afonso Esteves, Diego Lascano, Laura Cooperman, Gonzalo Crespo, Raquel Mazzi, Ernesto Pereira y Juan Pablo Pérez. Todos ellos, desde el presente, mantienen una conversación poético-visual con un viaje por un tiempo imaginario a modo de collage furtivo, como las cartas que el propio Leónidas Barletta le enviaba a su hermana, contándole su cotidianeidad, sus peripecias y circunstancias de la vida comprometida como dramaturgo, como escritor y periodista. Epistolario Collage, diálogos con Leónidas Barletta, se puede ver en el espacio experimental Leónidas Barletta, en Diagonal Norte 943 de la Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop. Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Efemérides. Cuando falleció el poeta Juan Gelman, el escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió: miente la muerte cuando dice que Juan Gelman ya no está. Desde esa misma perspectiva podríamos decir que una vez más la muerte miente cuando dice que es Galeano quien ya no está. La efeméride puede asegurarnos que Eduardo Germán María Hughes Galeano nació el 3 de septiembre de 1940 y seguramente nadie se opondría a esta afirmación. Ahora, cuando nos dice que falleció el 15 de abril de 2015, seguramente lo pondríamos en duda, porque este testimonio, no lo dudamos, es de hace un rato. Uno puede reconocerse en gentes que aparentemente no tienen nada que ver con uno, y esos son parte de mi patria. Yo siento que mi patria no tiene fronteras ni en el tiempo ni en el mapa, porque eso es lo que nos invita a recuperar, aunque sea de a poco, porque es una tarea muy ardua, muy difícil, toda la hermosura, los fulgores escondidos del arco iris humano, del arco iris terrestre. Somos mucho más de lo que nos dicen que somos. No hay que caer en la tentación de confundir la grandeza con lo grandote. A veces la grandeza está escondida en las cosas chiquitas, en esos movimientos minúsculos que por todo el mundo están brotando, de gentes que quieren cambiar al mundo, que no quieren aceptarlo como fatalidad del destino, que no quieren, se niegan a creer que estamos condenados a repetir la historia. Entonces se están haciendo cosas nuevas en todas partes, pero en una escala chiquita, que tienen que ver mucho con la ecología, con el derecho de los géneros, la libertad, el feminismo, la libertad sexual, todo, bueno, las mil y una maneras de expresión que tiene la diversidad de la vida y que están haciendo mucho para que el mundo cambie y para recuperar los perdidos colores del arco iris terrestre. Perdidos porque hemos sido mutilados y seguimos siendo mutilados en nuestro arco iris posible por algunas tradiciones muy jodidas, como por ejemplo el machismo, que reduce la humanidad a la mitad, el militarismo, el racismo, que sigue en pie, aunque se diga que no, y también el elitismo, que reduce el derecho de creación y de pensamiento a una minoría muy reducida de personas, minúscula, y otros sismos más que nos han hecho y nos siguen haciendo mucho daño. Yo creo que hay que recuperar la plenitud creadora de la condición humana. La organización del planeta está muy, pero muy lejos de ser democrática. Somos muchos los países que integramos el mundo, pero son muy poquitos los que deciden la suerte de todos los demás. Hay muchas alternativas abiertas, ¿no? La energía de amor que la rebeldía contiene, en el fondo es eso. La rebeldía es un acto que proviene del amor a los demás y del amor a las cosas que valen la pena vivir y hasta morir por ellas. Decíamos, Galeano vive, y vive en Montevideo. Aquí nací en Montevideo y aquí vivo. No por fatalidad del destino o de la geografía, sino por elección. La elijo. Elijo esta ciudad por muchas cosas, pero entre otras porque aquí se puede todavía respirar y caminar.

Durante esa jornada coincidieron en fortalecer los lazos entre los movimientos cooperativos de los dos países y subrayaron el poder del modelo cooperativo para encarar los desafíos a nivel regional y global en línea con la gestión que viene realizando Ariel Guarco al frente de la Alianza Cooperativa Internacional. Buenas señales de integración en esta nueva etapa que se abre en la relación entre Argentina y Chile, y buena señal también en el hecho de que dirigentes del movimiento cooperativo de ambos países estrechen lazos. Yo tengo una cortita, ¿puedo? Sí. Dale. Leo del portal Ansol, www.ansol.com.ar. Bueno, ¿qué leo acá? Que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, o sea, el INAES, publicó su informe de gestión del año 2021, donde destaca la utilización del 100% de su presupuesto, que es de un total de 2.600 millones de pesos, y la tramitación de 340 expedientes de entidades asociativas. Bueno, una buena, ¿no? Se ve que en el área hay funcionarios que sí funcionan. Parece que sí. Seguramente los 2.600 millones de pesos no son suficientes. Claro, son insuficientes porque siempre se necesita más para el fomento de este sector, pero por lo menos se utilizó todo el presupuesto como corresponde, que no es lo que suele pasar. No. La presentación pública del balance del INAES contó también con un video donde se hizo un repaso del presupuesto ejecutado provincia por provincia. Y en este sentido, la directora de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales, estoy hablando de Gisela Bustos, aseguró que durante todo el 2021 se propusieron tener una mirada federal y al mismo tiempo hizo una autocrítica al porteñocentrismo que muchas veces, demasiadas veces, gestiona sin tener una clara visión de diversas realidades de las distintas regiones del país. Y por este lado tenemos una información que tiene que ver con esto que hablaba Silvia Porritelli hace un rato, de esto de las relaciones entre cooperativas y mutuales. Bueno, los primos. Primos, claro. Primos hermanos. Bueno, tenemos una información que alimenta esta relación porque se viene el Encuentro Nacional de Turismo Cooperativo y Mutual, que es organizado por Cooperar, que es la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y la CAM, que es la Confederación Argentina de Mutualidades. El encuentro se va a llevar a cabo el 22 y 23 de abril en la Unidad Turística de Embalse Río Tercero en Córdoba. ¿También? Y cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo y Deporte y además del INAES. Me anoto. ¿Conocen los hoteles de turismo de allá arriba? Claro. Que son iguales a los de Chapadmalal. Claro, sí, por eso estoy diciendo que me anoto. Me anoto. Buenísimo. El objetivo de este encuentro de turismo es acordar con el Estado, un programa de trabajo para el fortalecimiento de la oferta turística de cooperativas y mutuales en el marco del proceso de recuperación de la pospandemia. Esto orientado a la generación de trabajo decente, a la promoción de desarrollo sostenible local y a la mayor accesibilidad al turismo como un derecho social a partir de la participación y ayuda mutua entre usuarios, trabajadores y otras partes interesadas. Están convocadas a participar todas las cooperativas y las mutuales que cuenten con servicios o proyectos turísticos, obviamente, y atención a las cooperativas y mutuales del rubro, que para el encuentro están cubiertos todos los gastos de alojamiento y alimentación. Con más razón nos anotamos. Claro. ¿Pero usted tiene algún emprendimiento turístico? No, pero bueno, pero lo generamos ya. La inscripción está abierta hasta el 12 de abril, o sea que hay lugar todavía. Hay algunos días más. Esto lo tenés que hacer en la página del Ministerio de Turismo y Deportes. Y para consultas, escriban por favor. A ver, sí. encuentro.turismo.coop.imutual@gmail.com. A ver si lo escribí bien. encuentro.turismo.coop.imutual. Todo junto. coop.imutual@gmail.com. Ahí está. Es una buena iniciativa, como lo fue el previaje, para impulsar una política pública dirigida a desarrollar el turismo en los modelos de la economía social y solidaria. Desde Alvarenga, la Ansorena, gente, Horvat, desde la gente, desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Mañana en la sala Inda Ledesma del espacio experimental Leónidas Barletta se estrena Disepolín, fanático arlequín. Es un unipersonal escrito y protagonizado por Daniel Casablanca, en el que nos propone un paseo por la vida del gran artista Enrique Santos Disepolo. Se trata de una invitación a espiar al gran poeta de la calle en acción. Disepolín, el arlequín porteño, acercándonos al grotesco desde la comedia del arte con ternura, con humor y con emoción. Además, se trata de una invitación a ver a Casablanca con media máscara, cantando y contando las penas del artista, las de la sociedad, algunas que hoy nos atraviesan, riendo y padeciendo, buceando en las profundidades de la búsqueda eterna de la creación. Reiteramos entonces, mañana, domingo 10 de abril, 17 horas, Disepolín, fanático arlequín, en sala Inda Ledesma del espacio experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943, Capital. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit obtenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Lo que nos pasó fue de terror. Mi hija es secuestrada el 26 de marzo del 76, dos días después del golpe. ¿Qué es eso de desaparecer? Como a ella se la llevaron con un embarazo de 8 meses, era fácil pensar que el parto se realizó. Estos testimonios que estamos escuchando corresponden al audio de la película Abuelas, un documental que puede verse los jueves de abril en el Centro Cultural de la Cooperación. Testimonio de 10 abuelas de esta necesaria institución que busca a las nietas y nietos que fueron secuestrados y desaparecidos hace ya 40, 45 años. Ya no son niñas y niños, sino personas adultas. Hablamos con el director del documental, con Cristian Arriaga, quien no es un nieto desaparecido, pero que sí tuvo una fuerte relación con su propia abuela. Claro, sí, digamos, mi abuela Elvira, mi abuela materna, fue el ser más importante de mi vida, y si bien también están mis hermanas, mi mamá, mi papá, y me gusta decir que soy sapo de otro pozo, que no tengo familiares desaparecidos, ni conocidos con familiares desaparecidos, pero me interesaba dar una mirada fresca y desde otro punto de vista sobre esta temática, y el disparador fue ese. ¿Qué le habrá pasado a esas mujeres que no tuvieron la posibilidad de vivir lo lindo que vivió mi abuela conmigo y yo con mi abuela? Esta cuestión de la abuelitud, y decidí encararlo desde ahí, y particularmente haciendo mucho hincapié en las abuelas de Plaza de Mayo, pero como mujeres, porque como ellas mismas dicen, no nacimos abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, bueno, me interesaba mucho darle una vuelta por ese lado, que ellas como mujeres, como seres humanos, y ahí hicimos mucho hincapié. Paula Vázquez Prieto, periodista de La Nación, escribió en la crítica que hizo sobre el documental Abuelas lo siguiente. Cristian Arriaga toma las mejores decisiones para su película. Cuando la historia de las abuelas de Plaza de Mayo parecía ya haber sido contada en todas sus aristas, la voz de cada una de ellas emerge en primera persona para recorrer su pasado y presente, el de la búsqueda de sus nietos, pero también el de su legado. La conciencia de la película Abuelas, que Arriaga erige con inteligencia, es la del paso del tiempo, la de la vejez de todas aquellas mujeres que caminaron en la plaza para luchar por el encuentro con sus nietos secuestrados, la de la memoria que se inscribe en sus cuerpos, pero que aspira a prevalecer en el futuro. Cristian Arriaga nos cuenta cómo fueron esas jornadas de grabación. Y fueron jornadas muy intensas desde lo emocional, porque si bien son o sea, el eje principal de la película y que gana por goleada, es el testimonio de 10 abuelas de Plaza de Mayo, directamente al espectador, sin intermediarios, sin tratando de ser lo más minimalista posible, que fue mi intención, y en lo posible al extremo, como toda, conceptualmente toda esta, esta cuestión de las abuelas de Plaza de Mayo, o sea, todo muy extremo, lo que les ha pasado, y entonces tratar de ser congruente con eso. Y fueron muy, muy emotivas, porque si bien se recorre la vida de estas mujeres desde su infancia, hay partes muy lindas de su vida que cuentan ella, y bueno, también lo que más o menos sabemos casi todos, contados por ellas mismas, que es muy emotivo, muy fuerte. También hay cosas muy bonitas, pero emotivo por bonito, por fuerte, por horroroso. Entonces, si te digo que las jornadas de rodaje fueron muy emotivas, me parece que es lo sobresaliente de esa jornada. Y el documental también sorprende desde dónde están encaradas las preguntas. Por ejemplo, en un momento, sin advertir previamente a las abuelas, Cristian Arriaga les pregunta: ¿te acordás de tu primer beso? Mi primer beso, 13 años, un beso todo torcido por acá por la cara. Un chico que me quería mucho, que me besaba, bueno, sí, nos besábamos. Te encontré, vos sos la mujer que yo buscaba, nos vamos a casar. Y mi hermana mayor le dice no, porque se casa a fin de octubre. Y entonces él me mira y me dice, pero nos vamos a casar. Sí, le dije yo. Y entonces tuvimos una cita en el río al otro día. Y bueno, nos casamos. Éramos primero muy amigos. En diciembre va a ser 60 años que estamos casados. Un rato. Cuando uno tiene un novio, hay besos. Tuve un novio que fue mi esposo, fue mi único amor. Entonces él fue el que me dio el primer beso. No había advertencia de absolutamente nada, porque yo más o menos le conté de qué iba la película y por qué lado la quería encarar, y les gustó mucho la propuesta, pero sin ahondar demasiado. Yo les dije que quería que contasen también su vida previa a ser abuelas de Plaza de Mayo, pero no les especifiqué qué había escrito en el guión como disparadores, ¿no? Me parece que ahí logramos una enorme riqueza en los testimonios y esta frescura que a la que referís, porque de hecho muchas de las abuelas, cuando les preguntaba algunas cosas como disparadores o indagaban algunas cuestiones, se asombraban, positiva o negativamente, porque me interesaba mucho que fuesen algunas cuestiones muy inesperadas para ella, que en verdad lo fueron, y la resultante fue muy interesante en ese sentido, porque particularmente están acostumbradas a que siempre le pregunten lo mismo, que indaguen sobre lo mismo, y de la misma manera también. Entonces, como mi intención era tratar de sacarles un poquitito del cassette, descolocarlas un poco y que fueran ellas mismas. El documental Abuelas puede verse los jueves de abril a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación. Las entradas están a 350 pesos y pueden comprarse por alternativa teatral. Es un enorme aporte en la búsqueda de las y los 350 nietos y nietas que aún viven con su identidad cambiada, fraguada. Me parece que Abuelas de Plaza de Mayo es una de las más potentes por eso mismo, por la forma de encarar la búsqueda de sus nietos ante un hecho tan horroroso y hacerlo desde el amor. Me parece que eso es lo que... No digo que otras asociaciones no lo hagan desde el amor, por supuesto, pero es muy notorio y muy, muy claro de una abuela buscando a su nieto, que más amoroso que eso, digamos. En el documental aparecen Estela Carlotto, Sonia Torres, Leda Barreiro, Delia Giavanola, Buscarita Roa, Rosa Reusenblit, Ángela Barili, Aida Kansepolsky, Emilce Flores, Berta Yubarov. Cristian Arriaga, director de Abuelas, nos cuenta antes de escuchar el tema compuesto especialmente para el documental y que grabaron Gieco, Santa Olalla, Porchetto, Ignacio Montoya y el propio Arriaga, cómo fue la creación del tema Abuela. Es una canción que igual conceptualmente atraviesa toda la película, y esperemos que, bueno, justo nos tocaron tiempos de pandemia, ¿no? Pero sí, esperemos que así como la película vaya tomando de a poco el vuelo que me parece que merece tener, por lo linda que nos quedó a todo el equipo de trabajo la película, y particularmente por las abuelas de Plaza de Mayo, que se merecen el mayor de los vuelos, la canción me parece que puede llegar a tener un vuelo propio. De hecho, en más de un momento, Estela de Carlotto ha hecho alusión a la canción como la canción de las abuelas de Plaza de Mayo, cosa que a todos los que participamos en la canción nos encantó esa cuestión de que, valga el término, se la apropien abuelas de Plaza de Mayo. Me parece que la canción, así como la película, pero la canción por su lado puede llegar a tomar un vuelo muy particular, propio, porque gracias a todos los participantes en ella quedó una canción bellísima, y las abuelas no me lo dicen siempre que pueden, así que yo se lo traslado al equipo de trabajo. Abuela, qué ganas de encontrarte, abuela. No creas que no estoy por más que no me veas. No me olvides, no te olvides de mí. No veas lo que otros quieren. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvath. Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El jueves llegó la noticia. Falleció Miguel Ángel Estrella, pianista y militante por la paz y la inclusión. El músico tucumano murió a los 81 años en Francia. Ahí estaba a cargo de la Casa de la Cultura Argentina. Era un tipazo, un incansable luchador por la paz y los derechos humanos. Durante las dictaduras en el continente fue secuestrado en Uruguay como resultado de lo que llamaban el Plan Cóndor, es decir, las fuerzas armadas de los distintos países trabajando de manera coordinada en la represión ilegal. Miguel Ángel Estrella creó Música Esperanza, que era una organización para llevar el arte que él hacía a los sectores más castigados de la sociedad. Antes de empezar un concierto le preguntaron cuándo había creado Música Esperanza y el pianista contestó: nació, digamos, fue una inspiración en una sesión de tortura. Yo estaba colgado, había una mujer que me picaneaba las partes, como se dice educadamente, y un tipo que me... después supe que era un coronel uruguayo. Entonces este tipo... me torturaron durante 6 días y yo no les di ni un dato. Dice, hace 6 días que te estamos dando sin asco y no das un dato, no contestas ninguna pregunta. Y en la previa de eso que les estoy contando, el tipo me había dicho: nosotros sabemos que vos no sos guerrillero, pero sos peor, porque con tu música, tu sonrisa, tu simpatía, le haces creer a la negrada que pueden escuchar Mozart. Mozart es nuestro. En julio del año 2012, Miguel Ángel Estrella dio un concierto en el penal en el que había estado detenido por más de 2 años desde 1977. Ahí funciona hoy una cárcel llamada, extrañamente, Centro de Rehabilitación Libertad. Queda a 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Montevideo. Antes de iniciar su repertorio, Estrella se acercó a la fila de sillas donde estaban los reclusos y les dijo: tenía muchas ganas de tocar para ustedes, y les dio ánimos, asegurándoles que nada es eterno. Nos sumamos a todo el dolor expresado en estos días ante la muerte de uno de esos tipos indispensables. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. La derecha está más que claro, lanzó su campaña electoral. En verdad ya lo viene haciendo desde hace un rato largo. Falta que se acomoden los frascos en el estante de la interna que tienen, que es tan o más movida que la del Frente de Todos. ¿Y qué hacen en esta campaña? Bueno, lo primero es fomentar los discursos del odio, estigmatizar la pobreza. Los violentos siempre son los otros, nunca es su discurso el que discrimina. Esta semana, y la semana pasada también, y seguramente la semana que viene nuevamente, fue Horacio Rodríguez Larreta el que salió con los tapones de punta. En un rato vamos a hablar un poquito más de Larreta, pero ahora estamos con este tema. Desde hace un rato largo dejó el traje de paloma bien guardado y le compite a Patricia Burlich a ver quién es más duro con los más débiles. Salió a pedir que le quiten los planes sociales a modo de castigo por interrumpir el tránsito. A ver, por si no lo escuchaste, escuchemos un poquito, solo un poquito, por favor, esa declaración. Lo que pasó acá fue una extorsión, y la verdad que me da muchísima bronca, fue una extorsión. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen les sacan el plan. Por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Pablo Villarreal es sociólogo, es investigador del Instituto Gino Germani de la UBA, es investigador del Centro Cultural de la Cooperación y además miembro de GECID, que es el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideologías y Democracia. Villarreal analiza este discurso de la derecha argentina. Las declaraciones de Rodríguez Larreta demuestran un anudamiento de posturas ideológicas que son comunes y frecuentes en los sectores conservadores de derecha. Se pueden resumir en cuatro aspectos. Primero, la negación del conflicto social. Segundo, una posición contraria a la intervención redistributiva del Estado. Y tercero, una manifestación antiderechos en un doble sentido. Si comenzamos por esto último, las declaraciones del jefe de gobierno de la ciudad van en detrimento de dos derechos reconocidos por el Estado Nacional. Por un lado, el derecho a la protesta, y por el otro lado, esos mismos planes sociales son un derecho que no puede ser retirado sin más con una decisión unilateral y autoritaria por parte del Ejecutivo. Además, la negación específica de ese derecho lo transforma también en una crítica a la intervención distributiva del Estado, ¿no? Una distribución progresiva del ingreso, en este caso, que esos mismos programas significan. Y lo que es peor aún, es un llamado a un castigo que quita un ingreso familiar en medio de una crisis económica que para los sectores más vulnerables todavía está muy lejos de ser superada. No sorprende que estos discursos aparezcan en los representantes del PRO, porque después de todo responden al núcleo de sus convicciones ideológicas más profundas. Como decíamos, en la línea argumental de los Larreta, las Bullrich o los Milei, hay un trasfondo que, ni bien uno empieza a raspar un poco, sale a la superficie el discurso de odio. Incluso sin necesidad de raspar nada, como lo vimos en Corrientes, donde los estudiantes de la Franja Morada le desearon la muerte a la vicepresidenta y se burlaron además de Néstor Kirchner. Hay que decir, cruzando una línea, nos parece que no se puede cruzar en un Estado democrático. Ezequiel Ipares, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo, investigador del CONICET y miembro del OCOP, el Observatorio Crítico de la Opinión Pública del Centro Cultural de la Cooperación. Esto nos dijo sobre el tema. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decide sumarse a la guerra contra los programas y sobre todo los beneficiarios de los programas sociales en este contexto de saturación de crisis. Tenemos la crisis de la pandemia que todavía deja sus efectos, la crisis económica de la recesión que había empezado con el propio gobierno de Cambiemos en el año 2018 y ahora toda la convulsión que va acompañada de crisis económica por el tema de la guerra en Ucrania. Digo, en ese contexto, enfocar hacia los beneficiarios de los programas sociales, como si tuviéramos que poner ahí la atención para pensar los problemas de los argentinos, la verdad que, digo, por un lado esclarecen el panorama político ideológico y por otro lado nos tendría que suscitar algunas reflexiones. Quiero hacer simplemente tres. La primera es puramente pragmática. No hay nada que indique, en términos prácticos, que uno va a resolver cuestiones de tránsito, cuestiones de circulación en la ciudad de Buenos Aires, a través de la amenaza con quitarle programas sociales a los que hacen una protesta pacífica cortando la calle. Digo, hay que estar muy lejos de la situación social para pensar que con esa estrategia de guerra hacia los movimientos sociales efectivamente va a producir un efecto de que esas manifestaciones se reduzcan. Muy probablemente produciría el efecto contrario. Pero quiero, en segundo lugar, detenerme en una especie de contradicción en la que incurrió Larreta, porque en esas declaraciones él sugiere, o él de algún modo se hace eco de la propuesta de evitar mecanismos coactivos sobre quienes son beneficiarios de programas sociales. Y acto seguido que él propone esa especie de hacer algo con posibles mecanismos extorsivos, él propone tal vez el peor mecanismo extorsivo, ¿sí? Él propone el castigo, él propone la sanción, que no es sobre las organizaciones, sino es sobre los beneficiarios. Pero en vez de ir en el camino que propone su figura de la extorsión, él destruye cualquier posibilidad de mejora de las políticas sociales cuando dice lo que hay que hacer es agarrar el garrote y destruir cualquier diálogo que se pudiera generar en ese intercambio entre el Estado, los movimientos sociales y las personas que están en situación de vulnerabilidad. La última reflexión es ¿para qué hace esto? ¿No? Porque si pragmáticamente no va a servir para que haya menos cortes de calle. Si por otro lado es muy difícil que él esté con estas declaraciones y con este, digamos, sumándose a esta campaña, él esté proponiendo mejorar los programas sociales, entonces ¿para qué hace eso? ¿Para qué estas declaraciones un tanto grandilocuentes, con ese rostro medio hiperdramático, hay que terminar con los programas sociales de la gente que corta las calles? Evidentemente, ahí tenemos que reconocer una función puramente ideológica, una función de alentar claramente circuitos del odio social, circuitos de los prejuicios que, digamos, son una parte del arsenal de Cambiemos y ahora Larreta se los está apropiando sin ninguna vacilación. Y entonces de lo que se trata es simplemente de poner ese grito en la voz pública contra los beneficiarios de los programas sociales para encontrar un chivo expiatorio para todas las crisis que estamos atravesando como sociedad. Y eso es sinceramente preocupante. O sea, pensar que algo que es un mínimo efecto, ¿no?, del drama social, que son esas manifestaciones, puede transformarse en el chivo expiatorio que explique lo que ese espacio político de algún modo no puede explicar, su protagonismo en las causas de la crisis que estamos viviendo, esa acción como distractiva y al mismo tiempo, digamos, cruelmente despiadada de poner como chivos expiatorios a los sectores más vulnerables, sinceramente cumple un papel ideológico lamentable. Nos aleja de las causas de los problemas y sobre todo nos aleja de las mesas de discusión y las mesas de diálogo que son necesarias para enfrentar el dramatismo del mundo social después de la pandemia. Paula Aguilar, doctora en Ciencias Sociales, que es la autora del libro El hogar como problema y como solución, que en realidad es un profundo análisis de la domesticidad a través de las políticas sociales en un periodo que va desde 1890 a 1940 en nuestro país. Bueno, Paula Aguilar hace su aporte a este debate. La discusión pública acerca de la relación entre planes sociales y empleo que estuvimos observando esta semana es parte de uno de los núcleos básicos de discusiones en el campo de las políticas sociales y la política pública en general. es necesario recordar que parte de la transformación y reestructuración del mercado de trabajo, iniciada en los años 70, pero profundizada en los años 90, que obligó a miles de personas a encontrar estrategias, entre ellas el autoempleo, la economía popular, digamos, para poder sostener un mínimo margen de ingresos. Básicamente porque el mercado de trabajo no absorbe a la población económicamente activa en condiciones de trabajar en formas asalariadas formales de empleo protegido. En este sentido, en 2020, en junio, se implementó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y esta política de producción de información implicó la visibilización de la reproducción de la vida de una parte muy significativa de los hogares del país, que tiene un rol esencial además a través de las tareas sociocomunitarias para la implementación de las políticas sociales y las políticas públicas, cuyas actividades forman parte de cadenas de valor articuladas con la economía formal de un modo subordinado, pero muy extendido. Es fundamental en el marco de esta disputa político-cultural establecer la distinción y una precisión conceptual, pero que también es política, entre los planes sociales o los programas sociolaborales que se han venido implementando en las distintas administraciones y la asignación universal por hijo, que es un derecho, una extensión de la seguridad social. Me parece fundamental especificar la diferencia entre la asignación universal por hijo como derecho y otra serie de políticas sociales que tienen distintas condicionalidades y restricciones en la población que abarcan. Contraponer el empleo formal registrado en un mercado de trabajo con índices altísimos de precariedad y de informalidad a las posibilidades que brinda mínimas de subsistencia y supervivencia a través de las políticas sociales, es de algún modo una falacia. Digamos, lo que queda atrás de esta discusión es pensar un mercado de trabajo que ha sufrido importantes transformaciones y además ampliar el concepto de trabajo y discutir el concepto de trabajo pensando que más de la mitad de los trabajadores son pobres. Entonces la discusión no sería si planes sí, planes no, sino un reconocimiento del carácter laboral, del carácter de trabajo, de un conjunto de actividades y ampliar la imaginación política y reconocer el aporte económico que estas poblaciones realizan a través de sus tareas. Y a este análisis que se enfoca en la cuestión política habría que agregar el plano económico, porque al mismo tiempo que Larreta pedía que dejen de existir los subsidios a los que menos tienen, se opuso tajantemente a que la AFIP realice un revalúo sobre las propiedades en capital. El gobierno nacional tiene una visión diferente de la relación que el Estado tiene que tener con la gente. Hace un par de semanas nomás, en una resolución de la AFIP, se cuadruplica, o sea, se multiplica por 4 el valor fiscal de los inmuebles que están en la ciudad. Es una barbaridad. El revalúo que propone la AFIP, aclaremos, no es como decía recién Larreta, es para las propiedades que están tasadas por arriba de los $900,000. No se trata del departamento de 2, 3 o 4 ambientes más o menos medios en cualquier barrio de la ciudad. Claro, bueno, es que deben ser los departamentos de ellos. Claro. Ellos, ellas. Claro. Bueno, pero es el discurso de la derecha que impone el sentido común de que impuesto es igual a mala palabra. Que el impuesto genera corrupción en el Estado y qué sé yo cuántas cosas más que seguramente a vos también se te están ocurriendo. Cristiano Ratazzi, que dijo esta semana: vine a vivir al Uruguay porque si me quedaba en la Argentina después de 10 años pagando impuestos, terminaba sin patrimonio. Otra de Carolina Lozada, en ese mismo sentido. La Argentina está entre los 5 países con más presión tributaria, pero los datos dicen otra cosa. A ver. Que la Argentina, en verdad, está en el puesto 45 de los países con recaudación en relación a su PBI. 41 puestos más abajo. Un poquitito, sí, se la pifié por algunos números. Y además, la mayoría, con mejor desarrollo que el nuestro, tienen una presión tributaria mucho más fuerte. Y acá venimos con otro dato fuerte, con un dato duro. La fortuna de Paolo Roca creció en el último año, sí, $200 millones. Nah. La de Pérez con Pan, $400 millones. La de Roemers, $200 millones. Y la de Ernequian también creció en el último año en $200 millones. Datos que no lo da ninguna fuente sospechada de no mirar bien a los ricos y poderosos. No, no. Esos datos son de Forbes. Y lo último. No queremos dejar de recomendar la lectura de la nota de Graciana Peñafort en El cohete a la luna del último domingo. Yo la leí el otro día cuando hablábamos con Ernesto. Le decía, tendría que ser cadena nacional 24 horas. No la leí. Esa nota, búsquenla. La voy a leer. Búsquenla, sí, sí, sí. Búsquenla. Uh-huh. Bien. La nota se llama Las correcciones y leemos solo un párrafo que ayuda a entender por qué esto que estamos debatiendo no es parte del debate social. Dice la nota: conspicuos dueños de medios y periodistas figuran también en los listados de quienes sacaron dólares. Entre ellos, ¿quiénes están? Jorge Rendo de Clarín, con $2.900.000. Julio César y Fernán Zaguier de La Nación. Julio César con casi $1.500.000. Uh-huh. Fernán Zaguier con $920.000. La Nata, Jorge La Nata, con más de $870.000. Otro joven periodista progresista, Luis Novarecio, con más de $500.000. Héctor Mañeto, con $500.000 a través del JP Morgan. Además, Eduardo Feynman sacó $480.000. Ricardo Roa, casi $400.000. Pablo Sirven, $300.000. Dijo para comprar un inmueble en Punta del Este. E incluso en la lista figura Cristina. Ajá. Sí. Cristina. Cristina Pérez. ¿Sí? Si hubiese sido Cristina Fernández de Kirchner, lo hubiésemos leído en tapas con letras catástrofe, ¿no? Así es. Pero no lo leímos. No, ni no siquiera leímos. Chiquitito en los grandes diarios. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Última semana para ver la muestra Luna Roja, monocopias intervenidas de Ana Perrotta en el Centro Cultural de la Cooperación. La artista, en su muestra, hace foco en los genocidios a los pueblos originarios y rinde homenaje a la abuela Yagán, Cristina Calderón, fallecida el 18 de febrero pasado, a los 93 años, inclaudicable defensora de la preservación de la lengua y la cultura de su pueblo. Las tres series de Luna Roja, escribe la investigadora María Paula Doberti, recuerdan una cosmogonía fueguina casi olvidada. Hay un devenir permanente en cada una de las obras, atravesado por los conceptos de memoria, identidad e historia. Lo que se dice y lo que se silencia, lo que se exhibe y lo que se esconde, lo que se entiende y lo que se ignora. Ana Perrotta, concluye Doberti, transforma en imágenes la memoria colectiva de un pueblo arrasado. La muestra Luna Roja, monocopias intervenidas de Ana Perrotta se puede ver hasta el 17 de abril con entrada libre y gratuita en la sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico Corresponde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Hoy queremos compartir con todas ustedes un informe que lo elaboró WeEffect y LATFEM. Se llama Ellas alimentan al mundo, tierra para las que la trabajan. El informe completo está en la página de LATFEM, que es latfem.org. Ahí lo encontrás, en un costadito está el informe completísimo. Y surge porque hace 6 años la comunidad internacional, bajo la bandera de las Naciones Unidas, se unió en torno al objetivo de lograr eliminar el hambre para el año 2030. Viene difícil la mano, pero así era el objetivo. Esto es fácil de entender porque hoy en día más de 2.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso seguro a los alimentos que necesitan. Pero el problema es que no está disminuyendo, está aumentando. Y para lograr eliminar el hambre es necesario trabajar las causas, no solo los síntomas. Una de las causas fundamentales es la injusticia que sufren las mujeres rurales en América Latina, además del mundo, ¿no? Pero nos vamos a concentrar hoy en América Latina. La mayoría de las y los campesinos en el mundo son mujeres y son responsables de la mitad de la producción de alimentos a nivel global. Ellas alimentan al mundo, pero son quienes sufren más hambre y quienes tienen menos acceso a la tierra para producir. Ellas trabajan la tierra, pero los dueños son otros. En América Latina el problema es grave. Esta investigación revela que aunque el 70% de las mujeres rurales tienen acceso a tierra para producir alimentos, solo el 30% tiene la tierra a su nombre. Este informe, que completo lo ubicás en la página de LATFEM, hay una versión reducida en video, que es lo que vamos a compartir hoy en esta columna con ustedes. Vamos con la primera parte. Escuchemos datos elaborados por LATFEM y WeEffect. Ellas alimentan al mundo. Ella es Teodosia. Es una mujer campesina que vive y trabaja en Bolivia. Ella es Candelaria. También campesina e indígena, trabaja y vive en Guatemala. Como Teodosia y Candelaria, hay miles de personas en el mundo que trabajan la tierra. Los pueblos indígenas y campesinos representan el 90% de las y los agricultores en el mundo. Cerca de la mitad son mujeres. Este es un sándwich. Y la acción que realiza esta persona es una acción universal. Se llama alimentación. Este alimento está hecho con pan, lechuga, tomate y pollo. El pan se realiza con harina que se hace a partir de granos. La lechuga es una planta herbácea. Se come en ensalada o en pan. El tomate o jitomate es el fruto de una planta. Es considerado una hortaliza. El pollo o la gallina es el ave más numerosa del planeta y se come en todo el mundo. Cada uno de estos alimentos tienen un 50% de posibilidades de provenir de la producción de mujeres campesinas, como Teodosia, Candelaria o cualquiera de las mujeres rurales que producen alimentos en el mundo. Esto es un alimento en potencia. Está sembrado sobre la tierra. Así trabajan las mujeres que cuidan esa tierra y producen los alimentos. Acá trabaja el dueño de la tierra, que trabajan las mujeres. El dueño de la tierra le gustan los sándwiches y tiene muchísima tierra. Es una de las 32 personas más ricas de América Latina, que tienen la misma riqueza que los 300 millones de latinoamericanos más pobres. Y forma parte del 1% que es dueño de más de la mitad de la tierra productiva en la región. Solo el 18% de las personas propietarias de tierras agrícolas en Latinoamérica son mujeres. En Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras 7 de cada 10 mujeres rurales tienen acceso a tierra para producir alimentos, pero en solo 3 de cada 10 casos la tierra está a su nombre. En vez de ser dueñas de las tierras que trabajan, muchas veces las mujeres las tienen prestadas, alquiladas o a nombre del esposo, que dejó una parcela pequeña a la mujer para que experimente. Pero las mujeres rurales, especialmente las campesinas, las indígenas y también las afrodescendientes, que son entre las más marginalizadas, para que ellas tengan acceso y control de la tierra es una condición fundamental para un desarrollo rural sostenible. Por un lado, es fundamental para su empoderamiento económico y su autonomía también. Y por otro lado, es fundamental para su derecho a una alimentación justa en la lucha contra el hambre. Escuchamos la segunda parte de este resumen del informe Ellas alimentan al mundo de WIEFET y LATFEM. Ni Teodósida ni Candelaria ni sus comadres son titulares de la tierra que trabajan. El que sí es propietario es el empresario varón, que le gustan los sándwiches y trabaja en sus rascacielos. Pero la que trabaja la tierra es ella. Además, su actividad productiva convive con el trabajo que hace cuidando su casa y su familia. Forma parte del 36% de las mujeres campesinas consultadas por WIEFET y LATFEM, que producen alimentos para la venta. Las mujeres son la mayoría de quienes producen alimentos a pequeña escala. En todo el mundo hay resistencias al avance de proyectos corporativos que dañan los ecosistemas e impiden la producción de alimentos a pequeña escala. Son mujeres como ellas quienes están al frente en la defensa del medio ambiente, en el lugar mismo donde avanzan los emprendimientos de los señores de las topadoras y los rascacielos. De los 137 ataques contra defensoras de los derechos humanos a nivel global que ocurrieron en el 2019, la mitad corresponde a mujeres indígenas y lideresas de comunidades rurales afectadas por inversiones de gran escala. Y si pensamos que la situación no podría ser más crítica, un día llegó el COVID y vino a cambiarlo todo. La pandemia dejó al descubierto que el sistema alimentario, controlado por grandes empresas multinacionales, no garantizan la seguridad alimentaria de todas las personas, y que las mujeres y niñas son afectadas en forma desproporcionada por la pandemia. El 50% de las mujeres rurales consultadas tuvo dificultades en el acceso a alimentos como consecuencia de la crisis sanitaria y lo resolvieron por su cuenta o juntando a su comunidad. Solo el 7% de ellas acudió a autoridades locales o nacionales para solicitar apoyo y un 17% aún no pudo resolver la falta de alimentos. El informe lo podés descargar desde la página de latfem.org. Hay muchos datos, infografías, gráficos y demás sobre esta realidad latinoamericana. Se llama Ellas alimentan al mundo y tierra para las que la trabajan. Como todo informe, hay una serie de conclusiones y de recomendaciones. Queremos rescatar algunas de las recomendaciones que están dedicadas a nosotros, los que hacemos o tenemos un rol en los medios de comunicación. El informe dice que los medios deberían asumir en sus agendas como prioridad el informar sobre las propuestas que ya están en marcha desde los territorios para combatir la desigualdad en el acceso a la tierra y sus consecuencias sociales, económicas y políticas. También dice evitar las narrativas victimizantes. También, como otra recomendación, LATFEM y el informe dice que es necesario denunciar y documentar la persecución que sufren mujeres rurales, campesinas, afrodescendientes, indígenas y de pueblos originarios, las defensoras ambientales y los territorios en la región, pero que también hay que contar sus propuestas para la construcción de una vida digna y un mundo con justicia socioambiental y equidad de género.

de sordomudos. Hoy es la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral número 28, profesor Bartolomé Airolo. Por si los números se pierden y no se entendió, ¿cuánto hace que están allí? Te paso el número. Son 84 años. Uh-huh. Hoy es un rumor muy fuerte que la escuela dejaría de funcionar ahí porque ese palacio pasaría a ser la sede del Distrito del Vino en Capital. Y decimos rumor porque oficialmente la escuela ya fue desalojada de esa sede y está en plena puesta en valor. Reclamo que las autoridades escolares venían pidiendo desde hace años, pero que recién ahora se realiza justo en el momento que se habla que será la sede del vino. Nos fuimos hasta el colegio ubicado en la avenida Lincoln 4325, si es que entras por el palacio, pero como la entrada está cerrada por la remodelación, ingresamos por José Cubas 4182. Allí pudimos hablar con maestras, profesores, directivas. Como es el colectivo de docentes quien lleva adelante la lucha para no perder el espacio, vamos a hablar de ellas y ellos así, de manera colectiva. Y como las y los docentes son sordomudos, la voz que vamos a escuchar es la de la intérprete de señas que nos iba traduciendo lo que ellas nos decían. Presta atención a la respuesta que recibimos cuando la pregunta fue: ¿por qué es tan importante el Palacio Sechi para la comunidad de sordos? El palacio es muy importante y forma parte de la historia de la escuela. Fue la primera escuela en la provincia de Buenos Aires también. Es un edificio muy conocido y es muy importante para nuestra historia. No había ninguna escuela de sordos en el país, entonces de todas las provincias venían los chicos sordos a estudiar acá. Y se quedaban a dormir, estaban toda una temporada y después volvían a sus provincias. Ahora el palacio lo quieren sacar, nos quieren sacar el palacio. Nosotros, como escuela, difundimos a la comunidad y a la comunidad sorda que vengan, que hay una alerta, que el Palacio Sechi, y todo el país lo sabe, forma parte de nuestra escuela desde siempre. A nosotros no nos gusta que nos toquen el palacio. El palacio es único y forma parte de nuestra historia y de nuestra historia en este país. Si nos sacan el palacio, la comunidad desaparece también. Necesitamos cuidarlo y es muy importante para mostrar parte de nuestra cultura sorda. Es como si fuera el cabildo que tiene su historia y cómo viene y cómo fue pasando el tiempo. Bueno, nosotros, para la comunidad sorda, tiene ese valor. Forma parte de nuestra historia. Esta comparación entre el cabildo y el Palacio Sechi es para que ustedes de verdad entiendan qué es lo que necesita la comunidad. Y la comunidad necesita saber qué es lo que va a pasar con el palacio. Escuchaste el argumento, ¿no? Mirá si mañana te despertás con la noticia de que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió vaciar el Cabildo, centro de nacimiento de nuestra nación, porque iba a poner ahí la sede, no sé, el dulce de leche o del mate. Es decir, de manera inconsulta y arbitraria, ese edificio paradigmático de la sociedad argentina pasa a ser usufructuado por los productores privados del dulce de leche o del mate. Esto es lo que pasa hoy con el Palacio Sechi. Los echan para poner allí productores de vino. Hay historias de cómo llegó, quién dio, cómo nació la lengua de señas, cómo se difundió, cómo llegó, cómo las personas de Italia que llegaron acá a la Argentina investigaron y encontraron la forma de ayudar a las personas, gracias a esos primeros maestros que llegaron de Italia y llegaron a ese palacio. Eso forma parte de nuestra historia. No es un palacio común o cualquiera, es un palacio único que forma parte de la comunidad sorda. Los únicos que entiendan ese valor del palacio es la comunidad sorda, que conocen esas historias. Es para la comunidad sorda es un lugar único. Bien dicho, por parte de quien nos traducía las señas de nuestras y nuestros entrevistados. Para la comunidad sorda es un lugar único. Si lo escuchaste es porque no sos parte de esa comunidad, básicamente porque escuchamos, porque oímos. Y si escuchaste, ¿no te parece una injusticia lo que están llevando adelante desde el supuestamente dialoguista gobierno de Horacio Rodríguez Larreta? En el año 1885 no había escuelas de sordos. La primera escuela para chicos sordos es esta. A este lugar llegaban todos, chicos humildes, familias que no se conocían. Los chicos se quedaban a dormir en la escuela, estudiaban de lunes a lunes. Se quedaban en la escuela de lunes a lunes. Es icónico para la comunidad. Forma parte de la construcción lingüística y cultural de la comunidad y de la identidad. Están unidos, tanto la escuela como el palacio, están unidos. Así empezó. Si tuviésemos que pensar cuál es el inicio de la comunidad sorda, tendríamos que empezar por ahí. Con el tiempo, con el paso de los años, se creó la escuela de mujeres, después se fueron separando otras escuelas, en las distintas provincias aparecieron escuelas, porque antes no había, la primera fue esta. El palacio es como si fuera una madre. Le dio la posibilidad de expandirse por todo el país. Pero además, escuché cómo llegan al proceso de restauración que hoy se está haciendo del palacio. Por lo menos desde el año 2015 que las autoridades de la escuela están pidiendo la restauración del edificio. Recién desde el 2019, ante el desprendimiento de mampostería y ante la imposibilidad de seguir dictando clases o actividades ahí, empiezan a prestarle atención al pedido. No obstante, hubo que esperar hasta febrero de 2021 para que se hiciera presente el personal de mitigación y riesgos. O sea, de 2015 al 2021. Exactamente, pero escucha. Más o menos en el año 2015, más o menos que se construyó esa escuela. Mientras tanto, el palacio fue funcionando y después nos tuvimos que mudar porque el edificio del palacio empezó a estar más, cada vez más deteriorado, se cortaba el agua, había problemas de luz, faltaba mantenimiento al palacio. Entonces se mudaron a esta parte de la escuela. Pero las cosas, los materiales de la escuela, los libros, la historia, los libros de actas, los audífonos y un montón de otras cosas, siguieron estando en el palacio durante muchísimo tiempo. Pero después, ¿qué pasa? Se fueron estropeando por la humedad, se arruinaron algunas cosas de madera. Entonces la escuela muchas veces pidió, por favor, mantenimiento. Y sin embargo, no nos oyeron, no nos escucharon. Y cuando empezó este rumor de que empezaban a repararlo, estábamos contentos. Estábamos muy contentos que iba a ser para la escuela. Pero hay un manto de sospecha todavía. Finalmente, en diciembre del año pasado, funcionarios del gobierno de la ciudad le anuncian a las autoridades de la escuela que durante este año se proyectaban hacer obras. Le solicitan a la directora un plan específico sobre qué actividades se harán en cada una de las salas, les piden que vacíen el edificio para poder hacer las obras y les requieren que entreguen las llaves del palacio. Cuando estaban en medio de ese proceso, la ministra de Cultura de Mendoza, Nora Vicario, sube un tuit en el que dice, acompañado con fotos de ella en el edificio: la ministra visitó el Palacio Sechi, futura Casa del Vino en el Distrito del Vino, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un espacio y vidriera para mostrar las bodegas y experiencias enoturísticas de Mendoza. Al toque borró ese tuit, pero ya era tarde. Sí. La noticia ya circulaba. En el Palacio Sechi hay remodelación, pero parece que no va a ser para la Escuela de Sordos, sino para la industria del vino. El Palacio Sechi está realizado con mármoles y mucha, mucha, mucha madera. La pregunta fue entonces si esa construcción favorece la comunicación entre la comunidad sorda. Sí, porque hay muchas cosas de madera, es verdad. ¿Sí? Nosotros golpeamos el piso de madera y eso nos genera una sensación en el cuerpo, inclusive para llamar a otros sordos. Golpeamos el piso de madera y la persona se da vuelta. Nosotros tenemos, como forma parte de nuestra cultura, así como los oyentes gritan y el otro, yo pego un grito y alguien se da vuelta porque lo estoy llamando, para las personas sordas, golpeamos el piso y eso inmediatamente me hace girar la cabeza para ver quién me está llamando. Nosotros, como, al no escuchar, necesitamos esta vibración que sentimos en el cuerpo. Reiteramos, estamos escuchando a la intérprete porque nuestros entrevistados, entrevistadas, son sordos. Nosotros hacemos radio y nos encanta hacerla, pero si ustedes hubiesen visto la pasión que ponían esas y esos profesores a la hora de hablar de su lugar de trabajo, de enseñanza, de encuentro, no dudarían un segundo en estar hoy a la tarde en el festival que se va a realizar en las puertas del Palacio para que ese edificio siga siendo sede de la comunidad sorda. Para saber si el que deja de ser sordo a este pedido es el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta ante el pedido de la comunidad. Podemos decir que es un festival bicultural, o sea, en el que va a haber representantes de la cultura sorda, artistas, y representantes oyentes, también artistas, todos voluntarios. Nosotros hicimos la propuesta y se autoconvocaron y dijeron que querían participar. Nadie les paga, nadie les va a dar nada, nadie cobra, es totalmente libre y gratuito. Va a ser en la puerta del Palacio, en Avenida Lincoln, el 4300, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, en la que vamos a ir mostrando lo que es un poco la cultura de la comunidad sorda, compartiendo con la comunidad oyente, porque los sordos también están incluidos en un mundo oyente. Entonces, hoy, sábado, desde las 17, podemos participar del festival donde todo Villa Devoto va a estar presente reclamando la devolución del Palacio Secchi a su propietaria legítima, que es la Escuela Bartolomé Airolo y la comunidad sorda argentina. ¿Y Larreta irá? No sé si le invitaron. No creo que haya escuchado la invitación. Shows en vivo desde las 17 y hasta las 21, bandas, va a haber espectáculos de magia, va a haber baile y mucho más para quienes escuchamos y para quienes no, en un 50-50. Es en Avenida Lincoln, 4325 en Devoto. Además de las líneas de colectivo que pasan por la zona, podés llegar con el Urquiza, el que sale de Chacarita, bajás en la estación Devoto y caminás 4 cuadras. Ahí está el colegio. Entonces, hoy desde las 5 de la tarde. Sí, tal cual. Ajá, hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. Vamos al cierre de la nota. La pregunta no tuvo que ver con el conflicto, sino con el hecho de ser sordo, sorda. A ver, en este año el Oscar a la mejor película se lo llevó Coda, que es una historia que gira en torno a una familia de sordos. Sí. El Oscar a la mejor película extranjera se lo dieron a Drive My Car, que gira en torno a un grupo de teatro en el cual una de las actrices es sorda. Entonces, el planteo final fue la lectura de ellas, de ellos, ante una radio que los va a consultar, ante una sociedad que no los escucha. La verdad que la radio es un mundo para oyentes. Es así, forma parte del mundo de los oyentes que escuchan. Para nosotros es entendible. Los sordos, ¿cómo podemos hacer? Falta accesibilidad. Hay cosas que deben cambiar y ser accesibles para todos, por ejemplo, a través de YouTube o de la televisión, con la presencia de intérpretes, porque nosotros, las personas sordas, necesitamos ver. Los ojos son como nuestra forma de escuchar. Hay personas sordas que crearon hace poco radio por YouTube. Ahí la comunidad sorda empezó a mirar y a comunicarse. Solamente que pedimos es que sea accesible. Muchas veces las personas piensan que nosotros estamos por debajo de las personas oyentes, y la verdad no es así. Vivimos re bien, tenemos hijos, formamos pareja, tenemos trabajo. No podemos escuchar solamente eso. Pero somos iguales, no tenemos diferencias, ninguno está por encima del otro. si fuera al revés el mundo y todos habláramos en lengua de señas, ¿cómo se sentirían las personas oyentes? Me irían a decir lo mismo, que sea accesible. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Soy Humberto Costantini. Desde la gente. Desde la gente. Se me va a Buenos Aires, se me muere, en la humareda sonsa del exilio. Efemérides. Efemérides. Ayer no recordé una calle en Villa Urquiza. Mañana a lo mejor todo Palermo será un hueco de olvido. No es que me falten dudas o tristezas, ni que me encuentre en déficit de penas. Ni que sea pobre en soledad o miedos, ni que no tenga una vulgar neurosis donde caerme muerto. No, nada de eso. Gracias a Dios, yo tengo mi cuentita en el banco del esgunfio, como cualquier mortal. A lo mejor está en la pampa y es graznido, a lo mejor está en la calle y es el viento, a lo mejor es rebelión y está viniendo. Si entretanto Lenin, coyuntura y organismo de base y compañero, si entretanto plenario y cigarrillo, se nos está infiltrando la ternura como un disimulado agente de la CIA, analicemos el asunto a nivel de autocrítica, pero un poco más cerca. Mirándonos los ojos. Interminablemente, si es posible. Si es posible. Me peleo todos los días, abrazo partido, pero la amo profundamente. Y es justamente ese amor a la palabra, esa desesperación por encontrar la palabra mía, la palabra justa, es lo que hace a un tipo escritor, ¿no? Humberto Cacho Costantini es uno de nuestros grandes escritores, uno más de los escritores argentinos ocultos, indescifrable, al decir del gran Horacio González. Digamos, un tanto bastante ninguneado por la academia, acaso por las cosas que escribía, quién sabe. La cuestión es que con Costantini, si seguimos el razonamiento de Horacio González, no es fácil de encontrar el estante donde ubicar sus libros, porque su obra, como decía González, desafía el modo en que se escribe la literatura argentina. ¿Y por qué vamos cerrando el programa de hoy con Humberto Costantini? Porque ayer se cumplieron 98 años de su nacimiento. Nació un 8 de abril de 1924 y murió el 7 de junio de 1987. Costantini empezó a publicar en los años 50, su primer libro de cuentos, De por aquí no más, se editó por primera vez en 1958. Cacho Costantini, se puede decir, era la perfecta imagen del porteño del siglo pasado, criado en una familia de inmigrantes italianos y judíos en el barrio de Villa Pueyrredón. En aquel primer libro hay un cuento que es memorable, El cielo entre los durmientes. Ahí cuenta cómo dos pibes se cuelgan de un puente de hierro para ver pasar el tren desde abajo, y el relato pasa precisamente mientras ven el cielo entre los durmientes. Un cuento memorable que es parte de una obra que se estrenó el mes pasado, Entre Durmientes, cuentos de Humberto Costantini, y que se puede ver los viernes en el Teatro Anfitrión. En esa obra, que dirige Guillermina Schaumann, se recrean los relatos de personajes de los cuentos La Visita, El cielo entre los durmientes y El 42 y las lentejuelas. Costantini era un hombre de izquierda. Desde joven militó en el Partido Comunista, en los años 70 en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, exiliado en 1976 en México. Le escribió a Pichuco, a Gardel y al Che. Quiero aclarar una cosa. Escrito en vida del Che,

para despertar la curiosidad en aquellos que nunca leyeron a Umberto Constantini o quienes lo leyeron que lo quieran volver a leer. Hacelo, buscá alguno de sus libros, léelo, gozalo. Vale la pena. No te vas a arrepentir. Y entonces, ¿cómo cerramos? Che, perdón, además, hay que empezar a prepararse para los 100 años de Constantini. Claro, sí. En un par de años se vienen. Uh-huh. ¿Sí? Dale, cerramos con Mariposa de Lujo. Claro. Es una poesía de Umberto Cacho Constantini que en los 80 musicalizó Alejandro del Prado. Nos vamos, pero con esta versión de Mariposa de Lujo, pero del argentino costarricense Adrián Goizueta. ¿Será hasta la semana que viene? ¿Semana que viene? ¿Semana Santa? Uh-huh. Uy, sí. ¿Van a estar acá? Uh-huh. ¿No van a sí, estar claro, acá? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí obvio, cañón. A pie de cañón. Entonces será hasta la semana que viene, aunque sea Semana Santa. Hasta la semana hasta que viene. Podría ser algún día también por aquí Semana del Turismo, como es en Uruguay, ¿no? Sí, ¿sí? ¿Por qué no? Para que no sea santa, digo. ¿Dónde vas, mariposa de lujo? ¿Dónde estás, marilujo de sueño? ¿Qué pensás, marisueño de espanto? ¿Qué dolor, mar inmenso, te lleva? ¿Quién recuerda el latir de tus pasos, tus ojazos de guerra y tormenta? Tu zapato, aquí estoy en la calle. Tu melena, tu voz, tu pollera. ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pensás, maria ausencia, en la noche que el sopor marihuana te sueña? ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pensás, maria ausencia, en la noche? ¿Qué pensás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? En tu piel empezó Buenos Aires, y en tu boca de rojo promesa, y en tu andar Buenos Aires de luces, y en tu olor Buenos Aires de hembra. ¿Dónde vas? Siempre viva en la calle. ¿Dónde estás? Siempre dueña del aire. ¿Qué pensás? Siempre risa en la noche. ¿Qué dolor? Siempre muerte te lleva. ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pensás, maria ausencia, en la noche? ¿Qué sopor marihuana te sueña? ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pensás, maria ausencia, en la noche? ¿Qué pensás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas?